el viejito tirado, que se la pasa desde boca. Vengo escuchando desde hace tiempo que andas un poco desesperado. El mismo flow me tiene cambiado. Tú lo que sabes se está mercadeado. Tú solo esperas que otro haga la bulla pa' pedir remix y robarte el mandado. Agua, agua, aguanta. Dice que tú pegas plena y te encanta. En que tú eres el que tú cantas. Tú solo no pegas nada, se renta. Yo estoy claro que no estoy pegado, pero en poco tiempo mucho he viajado. No respeto a ningún ahuevado. Lo que yo tengo me lo he ganado. Ya mucho me he menospreciado. En busco barrio yo he caminado. Con los chacales ninguno virado. No le pago a nadie pa' ver sonado. Que ni un hierro él ha sacado. Que chucha le pasa a ese mentado. Que dice que es un pesado robando ideas por todos lados. Lo que pasa es que tú te has engañado, porque a ti nadie te ha tirado. Dime que se siente que un muerto salga de su tumba y te dé regalo. Así que practica ese flow atrasado, que está sonando un poquito quedado. No necesito a nadie a mi lado, tú solito quedarás retirado. Vas a pedir bandera blanca, así que mejor quieto en la banca. Si no sabes caminar por otro flow, camina otro ritmo y no dañes la tanda. Así que no pienses que estoy molesto, tú diste el go, no quiero pretexto. Puedes tener miles de seguidores, pero yo mil veces soy lo mejor que tú en esto. Estira, cinco plenas por semana y no me da la gana que diga que a mí me gana. Grábate como loco en el 2015 y esto lo que sacaste no pegaste nada. Tuviste que salir llorando en la TV pa' que te tuvieran lástima como un bebé. Estoy seguro que si viajas afuera otra vez, no será por ti, será por RD. Pa' que siguen hablando que mata, que tiran completo puro track. Palabra por segundo como tu pan, puro crack, puro tag. Igual a mí no podrán imitarme, lobo duro, le batalla y mal le pan. Como bando de tan, no existe en este mundo. Quien agarra como yo en un par de segundos, más cabrón. Ey, cualquiera hace eso, loco. Chapa, hizo la bulla y le tiraste. Luego te echaste y lo choteaste. Te aprovechaste pa' luego infiltrarte. Así es que mueve ese farsante. Ahora hace un video, se pone adelante y dice que su pleno es la más elegante. Te voy a decir la verdad, garantía de chiste que se crea un maleante. ¿Qué le pasó al viejito tirado? ¿Qué se la pasa desde boca? Vengo escuchando desde hace tiempo que andas un poco desesperado. El mismo flow me tiene cabreado. Tú lo que sabes se está mercadeado. Tú solo esperas que otro haga la bulla pa' pedir remix y robarte el mandado. Agua, agua, agua, aguanta. Dime qué tema tú has pegado. Dime a dónde tú has viajado. Sin comando a ni un lado. Tú lo que eres un acompleado. Bien apadrinado, que nada ha ganado. Y le promocionan todos los hierros que has sacado. Si te la tiras de King es porque tú mismo te pusiste esa corona. Tú sabes por qué tu basura suena cada rato en la emisora. Así que no te engañes, que todos sabemos que suena por pura payola. Si estoy claro que eres el papá oportunista que pasó de moda. Soy de la calle donde voy caminando. Saludo a quien me está saludando. Aunque un poco de bitch estén comentando. Tiempo no tengo para estar figurando. Con calma no me estés estresando. Y menos si apenas estoy empezando. Tú no eres peso, vamos respetando. De tanto esperar ya me cansé. Rap en español que parece en inglés. Para mí te pasa y this is gay. Así que no juegues con my brain. Esto es estilo y arte. Y no es que quieras desanimarte. Pero tengo que explicarte. Para que no cometas errores y vayas a equivocarte. Vivo lo que hago, a mí nadie me mantiene. No tengo todo lo que quiero, pero eso pronto viene. No adivino lo que siga, pues todo lo que me conviene. Que si gasto mucha plata y invierto lo que me detiene. El trabajo nunca para aquí, los niños se separan. Aprendiendo malgastar la plata, no se regala. De rico no tengo cara, pero tengo la actitud. Que mientras tenga vida voy a ver la luz. Agua, agua, aguanta. Dime qué tema tú has pegado. Dime a dónde tú has viajado. Sin comando a ni un lado. Tú lo que eres un acompleado. Bien apadrinado, que nada ha ganado. Y le promocionan todos los hierros que has sacado. Oído, ya todos sabemos que los pandas son animales. Ahí está el comando haciendo su show afuera. Ya lo digo, el intelectual Animal Planet. Le tiraste a Yapa, le robaste la bulla. Y ahora dice que eres más. De Bruja a Fantasma no hay mucha diferencia. Mira los peladitos. Lo que tú haces, hay rantan de manes por ahí que lo pueden hacer. Apunte que se hace adelante. Te golpe de pecho. Banda. Tú dices luz verde, dijiste que eso era pa' todo el mundo. Pa' todo el que la quisiera coger, yo la cogí conmigo. Deja de pegarle mentira a la gente que te sigue. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted baita. Dame caso si quieres. Nombre 75,000 veces y panda una sola vez. Baila lo suyo hace 2 años, viejo. Fue lo último que yo escuché. Que pegaste solo y pa' colmo fue un baita. Y no es que tengo nada en contra de lo esto que baite. Esto pa' mí es un deporte. Viene la copa también para que aproveche, señor oportunista. Graba, loco. Pa' rajarte, loco. Graba. Y si te despertaste así, confundido, adolorido. Eso no es problema mío. Ah, asustado el sonido de terror. Cagao y cogido. Lo que pasa es que tú estás mal acostumbrado a hacer papel de agrandado. El más malo, pues, el más adelantado. Y su flow suena. ¡Oh, wow! Viejo, yo no estoy buscando pegarme. Usted no pega a nadie. ¿O acaso hacen remix de tu hierro? Pegado también está. Tú eres otro brujo más. Yo no he pegado así nada. Que salte de esa movie. Nunca. Todo el mundo sabe que yo no soy nadie, que soy un muerto, que tengo 3 años sin grabar. Eso lo sabe todo el mundo. Pero tuvo que venir un muerto. que un muerto haya tenido que salir de su tumba. Tú le tiraste a todo el mundo. A decirte que estás atrasadísimo. Yo represento a toda esa gente a la que tú le tiraste. Ahora anda, tira, anda, graba, pero cambia de ritmo porque ya estoy aburrido del panda. Dale, te doy un par de días para eso.